El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Estamos empezando ya una nueva programación de Con Voz Desde Abajo. No se olviden que estamos con ustedes todos los miércoles de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Pueden escucharnos también a través de la web, en la página de la Casa de la Cultura y pulsando el botón radio. Así es, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos escuchan, que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Son las 16 horas con 5 minutos en la Tierra del Sol Recto. Estamos dando inicio a uno más de nuestros programas Con Voz Desde Abajo. Nos pueden escuchar, como decía Carla, a través de el internet entrando a www.casadelacultura.gov.es o en la radio a través de la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Hoy es 25 de noviembre, una fecha muy importante para las mujeres, para los movimientos feministas. Hoy estuvimos en la Plaza Simón Bolívar, en la Alameda, y se llevó a cabo una feria itinerante. Ya les vamos a estar contando y compartiendo también algún material que logramos recoger. Y les vamos a estar contando también que se reconoce, se rememora el 25 de noviembre. Así es que bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Así es, el 25 de noviembre, reconocido como el Día Internacional por la No Violencia hacia la Mujer, es una de las fechas que los movimientos de mujeres, que los movimientos feministas también han reconocido como una de las fechas importantes y por las cuales es sumamente importante como hablar, pronunciarse y también recordar un poco que la violencia no la vivimos únicamente como a partir de en hechos concretos de agresiones físicas, ¿no? Únicamente ha sido importantísimo como poder reconocer cómo esta violencia la vivimos como en la vida en general, cómo tiene además una raíz, un origen, una sociedad de injusticia, ¿no? Una sociedad que se basa como un poco en desigualdades, donde el ser mujer es siempre un poco más complicado, donde el ser mujer nos ha dado una especie como de facilidad para que puedan como cometerse ciertas violencias en nuestras vidas, ¿no? Como les decía David, el día de hoy se estuvo gestando una feria itinerante feminista en la Plaza Simón Bolívar, donde estuvieron como manifestándose algunas de las demandas de las mujeres y de las todas las, un poco como visibilizándose cuáles son como las realidades de las mujeres y en sus vidas concretas, en nuestras vidas, cómo se están manifestando las violencias en nuestras vidas. Se estuvo por ejemplo, como tuvo fuerza el tema de la violencia en el noviazgo, por ejemplo, se manifestó también el tema de la violencia y todo lo que implica el control de la sexualidad y cuánto esto tiene un poco más de, o tiene consecuencias más graves en la vida de las mujeres. Hablando del tema del aborto, por ejemplo, se habló y se manifestaron también como muchas, algunas mujeres que son parte de espacios cercanos al campo o que tienen, han visto cómo las violencias que por ser mujeres han atravesado sus vidas se han visto como duplicadas o triplicadas cuando existe una diversidad étnica, por ejemplo, cuando se es de un estrato social distinto. Ajá, bueno, fue interesante poder mirar, sobre todo, cuán activa fue la participación de chicos, de chicas del colegio que pasaban por ahí, y nos parecía sumamente valioso poder reflexionar con ellos y con ellas sobre algunas cosas que, al parecer, están cubiertas por los currículums de los colegios, pero que nos causaba grata novedad saber que podíamos tener algo que decir, reconocer ciertos vacíos. Y bueno, queremos compartirles algunas de las opiniones que habían en la feria. Salimos a la calle y con el hecho de mostrar a la gente que, según datos oficiales del INE, que en una encuesta realizada en el 2012, la encuesta de tipos de violencia contra la mujer, arrojó un resultado de 6 de cada 10 mujeres habían sufrido o sufren algún tipo de violencia, y esto fue lo que nos dijeron en la calle. Yo pienso que nosotros como sociedad lo primerito que debemos hacer es demandar estas clases de abuso, abusos físicos como también abusos psicológicos, y que de una u otra manera no solo nos afecta a nosotros como mujeres, sino también afecta a nuestra familia en sí, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y yo pienso y yo creo que sí deberíamos nosotros como mujeres formar campañas o hacer cosas como para que los hombres se den cuenta de que nosotros somos también seres humanos y que los abusos y los maltratos nos afectan a nosotros de una u otra manera. Creo que el imaginario de la mujer es el de la debilidad. No solo deberíamos preocuparnos del nivel estatal, la cuestión legal, porque es una cuestión que hemos evidenciado ya en este tiempo de gobierno, que no les paran bola, ¿no? Que el marco legal es menos importante que lo que la cotidianidad piensa. Entonces sería una cuestión de cambiar los imaginarios de la gente con educación. La educación en casa también es muy importante, porque la educación en casa viene de padres que vienen de un sistema patriarcal, entonces es como desestructurar esos cerebros primero para que les enseñen a sus hijas cuál es la verdadera salida, cuál es el verdadero camino de las mujeres, que no podemos estar sujetas a ningún tipo de violencia. Debería haber más información sobre sobre el machismo. También debería haber más información. ¿Qué decíamos las mujeres? Debería haber comunicación, que es lo que hace mucha falta, porque todavía estamos en un país donde el machismo predomina. Tal vez eso no esté en la sociedad, sino en cada personalidad de cada persona, porque todo toca respetar. Y si valiera también que haya alguna sociedad, algo para que no valga tratar o insultar así de maneras violentas a las personas. Fundirse más la educación hacia el hombre y hacia la mujer también, porque a veces la violencia no es solo del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre también. Entonces, más educación, más cultura, ni tanta propaganda de gobierno, sino más difusión, de que difundan más educación, más, ¿qué le digo?, respeto hacia la gente, hacia el ser humano. Sería mi respuesta. Esas eran las opiniones, los sentires de la gente de a pie, de que camina a diario, que pasa por ahí. En todas las opiniones había el ideal del respeto, ¿no? Pero cuánta diferencia hay entre ese deber ser que a veces en los discursos reconocemos, pero que en nuestras prácticas al interno, más de nuestros hogares, de nosotros mismos, de nosotras mismas, no son reales, ¿no? Es interesante poder ver esa distancia que hay allí, ¿no? También habían ciertas sentidos comunes de que era necesario, por ejemplo, trabajar mucho más en el tema de la educación, algo muy importante dentro del cambio de las mentalidades que decía una de las personas, ¿no? Que también mencionaban que era que no era más importante que el tema del cambio de los valores, el lado legal de las cosas, ¿no? Esas eran las opiniones de las personas y son válidas también, ¿no? Claro, es como súper interesante. Además, darnos cuenta que cuando tratamos estos temas, cuando los conversamos en lo público, con la gente, con quienes no hemos tenido a veces chance de cuestionarnos mucho esto, hay algo que es como bastante recurrente, que es tratar la violencia como si fuera un tema únicamente individual, como si el tema de la violencia hacia las mujeres, que creo que es una de las formas a la que se ha reducido en general desde los políticos, un poco hablar de que la violencia hacia las mujeres, la violencia en sí en general, es un tema individual, es un tema que le compete a una pareja, es un tema que le compete a un padre, o incluso, como decía una de las señoras, ¿no? Es algo que, bueno, hay un hombre que es violento, pero también hay una mujer que es violenta. Nos olvidamos que tiene que ver con que hay una historia, ¿no? Que hay unas raíces ahí más, y que por eso es tan complicado poder erradicarlo, a pesar de que en teoría vivimos en sociedades, en una sociedad donde todos y todas somos iguales, ¿no? Donde nuestros derechos están en teoría garantizados. Estamos viendo, ¿no?, cómo sigue siendo limitado toda acción legal, toda política estatal sigue estando limitada porque sigue manteniendo, porque seguimos moviéndonos en el mismo sentido, en un mismo universo, que es parte también de esta sociedad que tiene la violencia como motor. Seguimos, por eso es que no es de extrañarse que los casos de mujeres asesinadas, por ejemplo, por lo que se le denomina aún como crimen pasional, no han disminuido, ¿no? Seguimos viéndolo, seguimos escuchando casos de mujeres asesinadas, seguimos conociendo o seguimos escondiendo más bien casos de mujeres que tienen que arriesgar sus vidas por no poder tener un acceso a un aborto seguro, legal y gratuito. Seguimos mirando cómo ser, como les decía antes, ser mujer, ser india, ser pobre, sigue siendo un limitante acceso de salud, de educación, de todos los sentidos más bien, ¿no? Sigue teniendo como un montón de limitaciones en los accesos a una vida más digna, ¿no? En esta sociedad que en teoría es un poco más de las y los ciudadanos. Ajá, llama muchísimo la atención descubrir cómo está enraizado ese sentido común, a manera de sentido común, ¿no? La idea que tú rescatabas de una de las opiniones de las personas con las que tuvimos la oportunidad de medio conversar, señalando que los comportamientos violentos son tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Sin embargo, nosotros queremos evidenciar que el comportamiento responde a un patrón cultural, ¿no? No se trata de quién lo encarne, sino de cuál es la lógica y del por qué continúa existiendo, ¿no? Un comportamiento de dominio, que tiene esa peculiaridad de cuando estamos hablando de relaciones, por ejemplo, adoptan estas formas que se justifican, como lo que tú mencionas de los crímenes pasionales y que recién ahora creo que se están a nivel jurídico, por ejemplo, tratando de conceptualizar de forma distinta este tipo de comportamientos, ¿no? Vemos cómo a nivel jurídico se está tipificando el tema del femicidio y que sin embargo todavía es insuficiente como herramienta jurídica para sancionar casos que se han dado en este país, ¿no? Todavía son muy pocos los casos más públicos que se han podido como evidenciar. El caso de Sharon, por ejemplo, son esos chispazos, pero hay un montón de cosas que siguen ocultas bajo ese obstáculo de ser pobre, de ser de una etnia aparentemente inferior, a pesar de que entre comillas, vivimos en una época de la igualdad y que es importante reflexionar cada día, ¿no? Tratar de sacarlo a la luz. Sí, pues es ahí como está jugándose pues del poder un poco lo que vimos ahora, ¿no? Cuán difícil es poder mirar cómo en nuestras vidas estamos reproduciendo esto, estamos jugándonos relaciones de poder en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Conocemos, sabemos por nuestra cercanía al espacio educativo cuán difícil es, por ejemplo, cómo han mutado las formas de violencia en nuestras vidas, las formas de dominación, que ya no, claro, no tienen que ver ya con que, por ejemplo, se les niegue el ingreso a las mujeres a las universidades, por ejemplo. Sin embargo, son invisibilizados. O sabemos muy poco de cuál es la situación de las personas con orientaciones sexuales distintas, o todo el universo de diversidades sexuales siguen siendo invisibilizadas en espacios académicos, siguen siendo además totalmente masculinizadas, ¿no? En la academia seguimos, a pesar de que no existe una negación formal, sigue habiendo una negación como cultural al acceso a las mujeres o a los cuerpos feminizados a ciertos espacios profesionales, por ejemplo, ciertos espacios de estudio donde rige el pensamiento masculino. Ajá. Es importante poder seguir reflexionando sobre esto. Simplemente como un dato, contarles que se escogió el 25 de noviembre como el Día Mundial por la No Violencia, a partir de un hecho muy importante, ¿no? El asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, que eran las hermanas Mirabal, fueron unas activistas políticas que fueron asesinadas justamente el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Se las empezó a conocer después como las mariposas y esa es la historia que hay detrás de el reconocimiento de este día, ¿no? Eso es importante, sí, lo que mencionas, David, siempre tener en mente que estas fechas no son fechas de celebración, no son fechas de gala. Ajá. Además, no son fechas que se le ocurrió a la ONU poner, sino que tienen un origen de lucha, ¿no? Tienen un origen de rebeldía ahí y es por eso que a partir de reavivar estas memorias se siguen persiguiendo luchas, otras, algunas muy parecidas, algunas que no han sido saldadas, pero que se han ido complementando y que irán creciendo, que se van juntando por los pueblos, por las raíces, por los sueños. Así es, ha sido un gusto poder compartir un momentito con ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles y muchas gracias a Daniel en las cabinas. Y hasta el próximo miércoles. Y les dejamos con una cancioncita del Chamo, que además está pasando, le mandamos por un saludito. Ajá. Pero fuerza, Chamito Guevara. Chao, chao. Ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. Reír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas bola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad, la haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Yo lo compré en 8 sucres y hoy su plato y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo duden. Fiel siempre serás. haré sonreír y que sea feliz. Él, mi amigo fiel, siempre será. Feliz con mi perrito de 8 sucres.